¡Aló! ¡Bombero! ¡Mi vecina se está quemando! Conforme, señora. Bomberos va al lugar. En cualquier momento. Hay una línea de trabajo en el cuarto piso. Utilice mecánica. Vive arriesgando todo. Para ir en ayuda de los demás. Lo venimos haciendo hace más de 150 años. Bomberos de Chile. Héroes con vocación de servicio.